va a matar, ya lo ves. Oye, estoy bien, qué bien. Voy a curato, la voy a ver. No sé su nombre, ni quiero saber. Ella sí me hace sentir bien. Sé que está cerca, la puedo oler, ya lo ves. Oye, estoy bien. Fumate una chala que está todo bien. Fumate una chala que está todo bien. Fumate una chala que está todo bien. No sabes lo que conseguí. ¡Ja, ja! Una chalamandra, boludo. ¡Tenés fuego! ¡Pásame que le damos mecha! Ella sí me hace sentir bien. Sé que está cerca, la puedo oler, ya lo ves. Oye, estoy bien. Fumate una chala que está todo bien. Fumate una chala que está todo bien. Fumate una chala que está todo bien. Fumate una chala que está todo bien.